Bueno, seguimos a través del 88.9. Estamos en comunicación con Gonzalo Cabruja, de CIPRU, sindicato referente a la salud, fundamentalmente lo que hace la lucha que viene emprendiendo. Y bueno, buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Américo? Bueno, un poco, ¿usted también recibió lo que significa el descuento de día con respecto al tema de paro? Mira, eso está siendo evaluado, estamos haciendo un relevamiento. Y hay disparidades en los descuentos. Hay gente que le han descontado, más que nada en el interior, y otros afiliados no le han descontado. Todavía estamos evaluando las cantidades. Claro. ¿Y le impusieron el aumento que determinó la provincia directamente? ¿La paritaria del SUCOT? Sí. Sí, en la paritaria AMRA terminó aceptando y firmó el acuerdo y quedamos todos estamos todos en la misma ley, así que aceptando uno de los sindicatos, así que el aumento se concretó y bueno, nosotros fuimos al paro el viernes con asambleas para ver el tema de que cómo seguíamos y planteando a los compañeros que al finalizar la paritaria, o sea, en el mes de junio, la pérdida del poder de compra de los salarios nuestros va a ser de un 50%. Sí, realmente es desfasaje total ahí. Se está dando a todos los gremios. Claro. Nos están imponiendo la baja a todo el sector público, desgraciadamente. Nosotros creemos que el gobierno provincial, alineado con el gobierno nacional, están llevando un ajuste, dicho por el mismo Puyaro en una nota. Puyaro dice que hizo un ajuste mayor que Milei, nosotros lo estamos corroborando con nuestro recibo de sueldo. El 50% que nos saca a nosotros, que es toda la masa salarial de la provincia, que implica un porcentaje importante para las arcas provinciales, con eso se está financiando. Está financiando al sector productivo con baja de tasa que está anunciando hoy, y está financiando obras públicas, todo con nuestro sueldo. Entonces estamos considerando que esto no termina acá, sino que vamos a continuar marcando las diferencias que tiene el gremio con respecto a esta administración. Gonzalo, ustedes como sindicato hicieron una presentación en el Sanco local de la presidenta, en este caso la secretaria de Salud de la Municipalidad, con respecto al tema de pedido sobre informes, con respecto al tema de los balances. ¿Cuál es el sentido de este pedido? Bueno, el tema del pedido es a partir de la notificación de la tesorera del Sanco, de que la posibilidad de cobrar el... hay que explicar un poco lo que es el decreto 901, que implica que en los Sancos y en los hospitales descentralizados, que son casi todos los hospitales de la provincia, hay un consejo de administración, el cual, además de recibir un pequeño aporte de la provincia, se financia con obras sociales, con los afiliados de obras sociales privadas, prepagas, ART, que van a atenderse, y que eso se tramitaba, cada consumo se tramitaba en la Superintendencia de Salud de la Nación y se iba cobrando. Esa masa de dinero se administraba para la compra de insumos, para pago de servicios y para, el decreto lo plantea, el 30% de esa facturación iba para repartir en honorarios a los profesionales. Eso se venía haciendo, creemos el Sanco Egal fue uno de los primeros que lo implementó, lo sigue implementando. Hay otros bancos que no lo hacen todavía, que esa facturación queda para consumo del hospital, pero bueno, la ley está y acá se venía haciendo semestralmente. Cada 6 meses se pagaba un 30% de lo facturado y se repartía entre los distintos profesionales, todos los profesionales y todos los agentes que trabajaban, tanto de ATE, UPCN, todas las reparticiones, desde el mucamo hasta el enfermero, hasta el médico. Eso por comunicación de de la tesorera, que tuvimos reunión, donde estuvo usted también, sí, planteó que esa facturación se viene cortando porque la superintendencia deja de hacer ese trabajo. Superintendencia que es nacional, ya el gobierno de Milei. Al mismo tiempo, hay un desfasaje y el gobierno de la provincia plantea el gerenciamiento de esa facturación. Vamos a pagar todos los santafesinos una gerenciadora, el cual se va a llevar entre el 15, más o menos el 15% de la facturación, que es muchísima plata, porque los hospitales atendemos, según la tesorería también, entre un 50 y un 75%, dice que estábamos últimamente facturando, de obras sociales en lo que entraban en los hospitales. Y de las distintas atenciones, el 75% eran obras sociales, es muchísimo. Y bueno, eso con la falta del desmanejo que hubo a nivel nacional y provincial, eso se dejó de facturar. Eso implica que los hospitales estén desfinanciados, no podemos comprar insumos, y a su vez los empleados corremos el riesgo de no cobrar como si fuese un aguinaldo, cada seis meses se cobraba una parte de esa facturación. Entonces nosotros estamos pidiendo explicaciones a partir de la facturación ingresada, qué es lo que se va a cobrar, qué no se va a cobrar. Perfecto. Y eso, digamos, ¿cuánto fue la última vez que cobraron ese suplemento? Digamos, En diciembre del 2023. Ah, y se cobraba en junio ahora, en julio, porque también en junio. Y sí, ahora en junio correspondería cobrar la primer cuota del 2024. Bueno, esperemos qué es lo que pasa fundamentalmente en lo que significa este ingreso que tienen los trabajadores, fundamentalmente en lo que hace en este momento de vaca flaca, cuando el gobierno va achicando por un lado. Digamos, esta es una posibilidad de respuesta para tener una moneda más, ¿no? Concretamente. Es algo que nos corresponde por ley y por derecho. O sea, las atenciones a las personas que tienen obra social se las atiende como cualquier hijo de vecino que no tiene nada, ninguna obra social, para las cuales los hospitales fueron creados, y sobre esa facturación se cobra un 30%. El otro 70% se destina a cobro al manejo de los gastos del hospital, que me parece bárbaro. Perfecto. Estaremos en contacto, Cabruja. Gracias por la atención. No, de nada. Hasta luego. Bueno, así estuvo el dirigente de Cyprus, hablando de esta situación fundamentalmente de lo que hace el hospital local. Nosotros como sindicato tenemos una reunión ahora, 19 horas acá, con distintos sindicatos del movimiento sindical, con respecto a este y otros temas, fundamentalmente en lo que es la salud de Galvez, que poco le preocupa a los médicos de los sanatorios, de las clínicas, están haciendo moneda a dos manos acá en Galvez con la gente, y bueno, y se van cambiando de generaciones, ¿viste? Algunos apellidos aparecen de nuevo, de los abuelos, los padres, los hijos ahora, que también, pones tantas monedas y querés que te atiendan.